hace que se le confunda, se le... Tienen que intentar hoy, o otro día que vengan a la universidad, de sacar el... Hoy están atestados. Sí, no, claro, por lo menos la bibliografía de la introducción. De la introducción, para trabajar. Ahora sí, no nos mienten. Los 400 hay alumnos en los pasillos afuera, no entran en el aula. Sentados aquí afuera de la puerta, en la presentación. ¿Dónde estamos? Allá, en los pabellones. Claro. ¿Cómo decís? Pabellones. Hay alumnos aquí. No estamos todos en la lista hoy, ¿no? No, no, hay ausentes. No, no, acá no entramos. Todo bien. Bueno, entramos. Esperemos el lunes que viene a ver si vienen todos. A lo que me refería era que. Si bien hoy está atestada la fotocopiadora, tendrían que tratar el otro día que venga de sacar no solo el programa, con el módulo, porque el lunes que viene tenemos que trabajar todos. A ver, la literatura, Brodel, Cameron, Duby y Sauer, tienen que ser leídas. En tal caso. Bueno, las fuentes después la trabajamos, trabajamos en clase. Pero los cuatro artículos sí, son breves. Son breves, ¿eh? Tendría que estar leído. Yo propongo, no somos muchos, pero no somos pocos, porque yo soy consciente de que hacemos muchas materias, que se dividan en tal caso la biografía. Hay un tema que también, los que me conocen ya lo saben, pero si a lo mejor están desinformados, si no hay mucho radio pasillo, soy de las docentes que me gusta que me pregunten. No digo que me interrumpan permanentemente porque, bueno, me disperso, pero creo que el dinamismo de una clase es preguntar cuando no se entiende, acotar si quieren acotar. No, claro, porque soy consciente que colegas que no le gustan, pero soy consciente que hay colegas que no le gustan. A mí me gusta, al contrario. Bueno, la verdad que tuvimos, no voy a hacer este año, pero hay años en donde los grupos no hacían nada. Me iba y tiene alguna duda y quiere decir algo como lo escribió. Graciela, tiene expectativas, no contesta. Y uno sale, son docentes muchos de ustedes, bueno, ahora les voy a preguntar. Y uno sale, ¿se habrán entendido? ¿No nos habrán entendido? No les cae simpática. No les cae simpática. Y era casualidad que ese año, por lo menos los alumnos que vieron, no todos, los que se presentaron al examen final, dio la casualidad que hicieron trabajos estupendos. Entonces, no había un problema de comprensión. Había un problema, que lo justifico, de timidez, había un problema de no querer hablar, y otras cuestiones. Pero bueno, esto que les digo yo, para que me vayan conociendo un poquito más. En tal caso, si me conocieron en clase, para los que me conocieron en clase, realmente no pude dejarlos hablar porque estaba la corrida, ¿no es cierto? O sea, fueron clases... muy densas por la división que hacemos cada uno de los docentes de clase. Y se hacía medio difícil seguirlo ahí. A porque, mí porque no, no era muy tanto en ese sentido, porque por ahí vos venías y dabas las primeras cuatro clases en ahora y después volvías de acá a tres meses y por ahí se intercalaban las clases y se perdían las lecturas, porque se era complicado no seguir el tema de las clases, sino claro, el tema de las lecturas, porque claro, se perdía el hilo del... Claro, y por estar, digamos, tres docentes. Tres docentes distintos, dando distintas clases. Tres docentes con sus temas. Con sus temas, claro. Y entonces, el problema es la integración. Los articuladores tienen que ser ustedes. Y yo comprendo. Y acá no. Yo con Graciela trabajo hace muchos años en un terciario interfederal. Y se incorporó a la universidad en 2004, o sea, podemos armar esto como un equipo de trabajo, o sea, acá no van a tener esa dificultad de que estuvimos en clásica y qué bueno, que y un poco es producto también de la amplitud de las temáticas, ¿no? De clásica, bueno, pero es decir, no, esto lo aclaro hoy del dinamismo que pretendo de ustedes, porque bueno, nos viene bien a nosotros, es decir, me ha pasado mil veces por preguntar de ustedes, complete algunos temas, va. ¿De acuerdo? Ya no tengan temor. Ahora si son tímidos, también aflojense, porque el asunto también es recuperar, más allá de la formalidad de la cursada, más allá de un montón de cosas, de exigencia, de la parte de la cátedra y demás, tener el placer de cursar materia. Entonces, el placer, si nos gusta la historia, el placer, es una muy linda materia, muy linda materia. En eso, entonces les decía, traten de leer, porque yo termino introducción el lunes que viene. Entonces, si pueden dividirse con cuatro articulitos, dos y dos, entre ustedes, el asunto de preguntar, esto no entendí, es la única forma de nosotros saber cuál fue la dificultad. En tal caso, en el primer módulo, que también lo planteo en tantas clases, tampoco se van a dejar todos los artículos, entonces necesitamos que ustedes lean los artículos para ver si han tenido dificultad. En teoría o en teóricos, yo analizo los artículos que sé que puedan tener mayor dificultad que otros en la lectura, porque estamos acostumbradas a ver la recepción, pero no somos todos iguales, entonces vos podés ser un problema con tu compañero. Y de formalidades nada más, un último cuestión, ¿hay alguien entre estos inscritos que recursa la materia? Claro, por eso me pareció, poneme los recursos. Claro, por eso me pareció. Ahora coincide los que firmaron la hojita con la asistencia que yo pasé. No, en esta hojita tengo de menos de lo que yo lo pongo. A ver, ¿cuál es tu apellido? ¿Quién recursa, por favor? Feli. ¿De qué año lo hiciste? En el 2009. 2009. No se te venció todavía. Claro, pero... ¿Quieres recursarla? Sí, no, porque tengo que dar las probabilidades todavía, así que de alguna forma u otra se iba a caer. Está. Ojalá. Carlos. Sí. ¿Qué año lo hiciste? 2009. ¿También? Sí. ¿Y alguna novedad? ¿Por qué no la...? Lo mismo de él. La es en la universidad. Ah, sí. Y bueno, la tomé ahora y prefiero recursarla. Perfecto. Alejandro Lai. Ah, tengo un trabajo tuyo. Alejandro, ¿vos cuándo? ¿También? ¿También? ¿Qué más? ¿Me figuraba por lo regular? ¿En el 2009 figurabas como no regular? No, ahora. No, está. ¿Sí? Sí. ¿Estás inscrito? ¿Estás inscrito? Devuelvo la hojita para que se anoten los que no se anotaron. No sé cómo están, ¿qué está subiendo? Acá, no, no, no, acá. ¿Cómo se llama la novela y las películas, por favor? Sí. Mira. La novela se llama Los Conversos. Está un poco copiadora. El nombre no me acuerdo, Wagner, el autor, el apellido. Y las películas, que sí tienen que buscar, es así. Y las películas, que sí tienen que buscar en cualquier video, es Ágora. Bueno, ya lo he dicho. Pero la vas a tener que ver desde otro lugar. ¿Cómo se llama? La papita. La papita. Juana. Juana. En la versión vieja que protagoniza Lee Goodman. La patita Juana. De todos modos, cuando yo les traigo el práctico la semana que el lunes que viene, viene con las fichas técnicas, todo para que puedan buscar y pedir, porque no, se consigue fácil las dos películas. Sí, bajar por el... Sí. Hay una quieren nueva, bajar por internet, si no, en los videos se consigue. Bajar con el área. Hay una nueva de la papisa Juana. Ya le damos el lunes la vieja versión, que es la que... Que vean por la temática. O sea, van averiguando en última instancia la que estaremos. Pero por ahora... Ahora no hay problema. Por supuesto, ¿no? Por supuesto son dos contextos diferentes, ¿no es cierto? Y dos problemáticas diferentes. Y entonces, aparte de la ficha técnica, bueno, en su momento vamos a apuntar, no tantas expectativas, a qué queremos, dentro de los dos temas, lucha de poderes y paganismo cristianismo, desde qué lugar tienen que ver en las películas. Sin duda, como siempre digo, y para eso necesitaríamos mucho más tiempo, alguna vez lo hice, de ver la película acá. Realmente se agota demasiado. Porque verla acá, digamos, hemos visto La Pasión de Cristo. ¿Te acuerdas? La última tentación de Cristo la hemos analizado en clase. En clase. Nos lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. O sea, que si la quieren ver, para el Islán el mensaje. Es decir, me gusta mucho lo que es el recurso cinematográfico. A ver, lo interesante es que ustedes busquen en cada una de las materias de la carrera que van haciendo qué recursos también pueden utilizar el día de mañana para su propia práctica. Entonces, por eso modificamos en algún momento, se nos dio por el cine y ha sido muy bien acogido. Realmente a ustedes les ha gustado mucho. Acá, bastante difícil de ver. Aunque se ha hecho incluso recortando, me acuerdo. Las dos películas que pueden conseguir en video, una es La Última Tentación de Cristo, en base a la novela, a la obra de Kazantzakis, o sea que si no ven la película pueden leer la novela en texto, que sirve precisamente para ver esta idea de los debates cristológicos alrededor de la divinidad o no de Cristo. Es el tema central, digamos, que ha sido casi una obsesión para Kazantzakis, el aspecto humano de Jesucristo. Y la otra película es El Mensaje, que ahora no recuerdo exactamente el director, pero que está protagonizada por Anthony Quinn, que hace de Rubar, que es el suegro de Muhammad. Y le plantea todo esto de la problemática previa a la emergencia de la revelación, que ayuda mucho para ver cuál era el contexto. Igualmente, Graciela, y pueden ver, hay demasiadas expectativas de tu parte, porque El Mensaje, precisamente, es una película para mí muy buena, para ustedes, para que la vean ustedes, porque trabaja mucho la cuestión de espacio-tiempo, todo lo que vamos a trabajar en el seminario. No está en video porque la iban a estar. Bueno, 80. No, faltan en CD. No está en CD. No, por eso yo la podemos pasar y hacemos copia de DVD. Pero vos lo ponés en CD, en cassette tenés. No, ya la tenemos cassette, pero la pasamos al DVD. De última semana la consiguen. Consiguen, igual que consiguen todo. Sí, por eso. Si no la llegan a conseguir, ¿hay alguien que ocupa de DVD? Bajarlo. No, pero si se consigue en internet, porque... Claro, si la pueden bajar de internet. Sí, ¿sí? Casi todas las películas bajan de internet. Hay páginas. Si no, que te las buscas por internet, te las bajas. El mismo videoclub. Bueno, yo estoy buscando Caminando hacia el cielo de Abbas Kiarostami. Me pasa el dato, por favor. No, la verdad que no quiero gastar casi 100 pesos no la en transformar el mensaje en DVD. Saben que cassette no hay ni en la universidad ni en ningún lado, o sea, todo hoy es DVD. O sea que si se puede, algunos lo logran, hagan algún intento para la cátedra. Vamos a poner en el programa colaboración. Ese otro problema para futuros historiadores. El problema de los formatos. Ya el cassette desapareció. ¿Desapareció? El CD casi desapareció. ¿Quién había desaparecido? El DVD. Cuando, ahora tienen todos los archivos digitalizados en CD, la gran mayoría de los claro. archivos. Pero de acá a 50 años no va a haber una sola máquina que lea CD. Claro, bueno, no, tenés que trabajar con el disco rígido. Sí, no, de eso es la única forma. Sí, y cómo va a ser para hacer la lectura de los archivos que no va a haber software para leerlo, porque a nadie le queda. ¿A quién le queda un...? Bueno, igual piensen ustedes que, digo esto para los archivos, los CDs tienen una validez de 20 años, no más. Se degrada después de los 20. O sea que los archivos que se digitalizan saben que tienen una vida útil de 20 años. Y ni que hablar si están todo el tiempo usándolo, si es menos. Bueno, el poder también que tiene, también porque son finitos, no es que deprime, pero desaparece, pero no desaparece nosotros. Sí, no, bueno. Nada dura como el papel, por ahora. Yo tengo un CD que tiene ya 19 años. Grabarlo de la noche porque... Estoy haciendo copia, reserva de copia. El que salió fue en el año 1985, y yo lo tengo de la primera edición que me lo consiguió. Bueno, no, y ahora se leen en el libro digital. Los libros digitales ahora vienen inclusive con la carga de colecciones clásicas. Sí. Sí, bueno, me dificulta. Es así. El libro no es incómodo. Pero es yo que no leo en pantalla. Pero no, es así. El libro es así. El libro es como un libro. Sí, pero tiene el color del libro, sí, las letras del libro. Pero se dobla. Como el libro. Pero se dobla. No, hay algunos que no. Ahora ya ves, se doblan. Ahora los compras y los doblás. Se los metes abajo el brazo. Está, no, es no. Como un libro. Sí, pero el digo al el formato al flexible, físico. No, se lo dobla y se lo mete no, dentro del libro. Flexible no lo he comprado. Pero no lo que pasa es que, bueno, ese sí es el poder del libro. Conocimiento. Que nos están sacando de las manos todo el conocimiento del ser humano. Están digitalizando todo lo que es Google, claro, y las grandes multinacionales. Se están quedando con... Al tener una fuente digital que una fuente escrita, ¿no? Parece que... No, pero tendrán sus... Sí, sí, tienen no, cuidado. Pero ese se mueve. Bueno, el asunto. El recurso cinematográfico nos gusta mucho y para mí es estupendo. Entonces, el mensaje fundamentalmente para el Islam, traten de conseguirlo, que sería otra de las cuestiones no, que podríamos trabajar en clase. Si no vemos como yo siempre no va a estar, es decir, para transformarlo en el vídeo. ¿Está claro? Bien, ¿algo más? No. O sea, para el lunes y poder trabajar, fundamentalmente con Graciela, que va a trabajar los prácticos. Brodel, recuperamos a Brodel, puedo ahora seguramente hablar algo de él. Bueno, no tengo anteojos. Sauer, Cameron, que es una autora que vamos a conocer más, y nada menos que Duby, que es una muy buena introducción en lo que es el aspecto general que estamos trabajando. Graciela, incluso bueno, está en el programa, y aparte algo deben saber, habló de dos películas que trabajan, por ejemplo, la temática de la divinidad y del hijo encarnado o no encarnado, etcétera. O sea, como están viendo, problemáticas del mundo mediterráneo, es un seminario que podría haber encarado otras cuestiones. Yo recuerdo que antes de asumir como titular de la materia, de lo que era todavía materia, había una compañera, una colega, que era más medievalista y enfocaba la materia, historia del mundo mediterráneo, desde el punto de vista netamente económico. Tenemos para trabajar la historia del occidente, la historia de Bizancio, la historia del Islam desde el punto de vista económico, a full. Es decir, muy interesante la problemática. Y tenemos feudalismo en occidente, ¿y qué tenemos en el oriente? Tenemos Islam y demás. Tenemos feudalismo, qué tipo de formación económica social tenemos, bueno, O sea que, sin duda, el abordaje que yo cuando asumí la materia le di fue diferente. En parte, no sé por qué, pero en parte porque es cierto que soy más antiquista, es decir, no soy anticuarista, pero sí antiquista. Mi especialidad es Grecia y Roma. Después amplié en esta materia mi especialidad. Incluso, bueno, mi tema de investigación en la maestría precisamente fue en el tema de antigüedad tardía. Y entonces, nuclear, como dice Peter Brown, que lo conocemos, creo que lo vamos a trabajar un poquito más la próxima, nuclear, como en este periodo que él denomina antigüedad tardía, lo denominaron otros autores de él, Henri Marrou fundamentalmente, entender por qué Occidente, Bizancio e Islam conformaron tres núcleos de civilización que abarcaron el espacio mediterráneo. Pero la preocupación del gran Peter Brown, el irlandés, fue precisamente conocer las formas por las cuales el Occidente se hizo cristiano y el cercano Oriente. Esa frase, que era de la década del 90, cuando nos llegó algún libro de él en español, bueno, despertó el interés en particular a un grupo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires, donde yo trabajo, y fundamentalmente en Europa, a darle a esta categoría una especificidad bastante importante, como vamos a explicar, no es mi tema de hoy. Pero quiero decir que esto de las formas tiene que ver con la base material de estos núcleos de civilización, pero tiene mucho más que ver con lo sociocultural. Y entonces, desde allí, hurgando, indagando y sintiéndome más cómoda, le di a esta materia, primero, Historia del Mundo Mediterráneo, un cariz, digamos, más de tipo sociocultural, y un cariz donde la religión fundamentalmente, o las formas religiosas, las lógicas religiosas se iban planteando y diferenciando en Occidente, en Bizancio y en el Islam. Y logré, creo, articular tres núcleos de civilización que pueden competir, que los vamos a ver competir, que le vamos a ver los rasgos diferenciadores, las similitudes, en definitiva, una de las cosas que más trabaja el equipo de investigación acá en la universidad son las tradiciones cristianas que tiene, por ejemplo, el Corán. Vamos a ver esos muchos cristianismos circulando por el cercano oriente, pero bueno, fue mi elección. Es decir, por eso ustedes tienen esta orientación dentro del seminario, porque como en todas las materias, cada colega le da digamos una orientación, un abordaje en lo cual se siente más cómodo, con el cual digamos comulga más. Yo creo que sin olvidar, reitero, sin olvidar la material, digamos, lo religioso, en este caso la fe, mueve la conducta y las relaciones sociales de estos variados núcleos de civilización, y entonces podemos complejizar desde otro lugar esta particularidad de un Mediterráneo más del cercano oriente. Por eso digo que es muy interesante que lo hagan, si pueden, junto con medieval, porque sin duda el abordaje de historia medieval es más de tipo económico, y tenemos a través de fuentes, a través de bibliografía, digamos, posicionamientos no contradictorios, sí complementarios, complejos, y que sirven a ustedes que están estudiando fundamentalmente en este periodo que yo denomino de antigüedad tardía, o que incorporo dentro del periodo de antigüedad tardía, más completo, más integral. O sea, bueno, esto es por qué vemos en el seminario un poco de cristianismo, la teología bizantina, y por qué vemos los tres los monoteísmos, ¿cierto? En la religión. Bien. Esto un poco justificando la elección de la temática y el abordaje. Antes ya dije, digamos que el espacio del mundo mediterráneo realmente es impresionante como hoy se ha innovado en cuanto a todas las investigaciones que lo crean, ¿no es cierto? Siempre fue preocupación, pero desde otros lugares. Una preocupación, no sé si en el siglo pasado, una preocupación netamente económica por el proceso de colonización, descolonización. Si vamos a este siglo, también una preocupación económica en el periodo entre guerras, como lo vio Henri Pinel, ¿no es cierto?, el gran medievalista, que vio las civilizaciones del Mediterráneo occidental fundamentalmente en su auge o no económico. Sin duda, Brodel, y con su gran obra en la época de Felipe II, escrita en el 49, transformó los estudios del mundo mediterráneo en un antes y un después. Porque incorpora precisamente lo que tienen ustedes en la parte introductoria, que es lo que va a trabajar Graciela, la cuestión de espacio-tiempo. Incorpora, bueno, su gran proyecto de larga duración. Si bien ha sido criticado por los sucesores de la Escuela de Anales, la obra brodeliana, y si bien sigue siendo criticado porque se olvidó de tal cosa, digamos, de la historia de la mentalidad, de que digamos va a incorporar, etcétera, etcétera, yo creo que la obra brodeliana sigue siendo fundamental, ¿no es cierto?, para entender el abordaje que él hace del mundo mediterráneo, y en parte ayuda muchísimo a no compartimentar los estudios, porque lo interesante es cómo el griego, cómo el romano, cómo el bizantino en su momento, cómo el musulmán se acerca al Mediterráneo. Entonces eso tiene que ver con la especificidad de cada una de estas civilizaciones, y con ese famoso Mare Nostrum, que significó también el Imperio Romano. Bien, vamos a hacer lo que me interesaría hoy, porque a mí hablas, pero la integración es lo que creo que nos ayudaría. De Brodel podemos seguir hablando mucho tiempo, del Mediterráneo vamos a hablar todo el seminario. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para integrar lo que Brodel ha hecho en tantos libros. Estoy pensando en Lecciones para la Historia, después trabajó un tema sobre colonización, que yo doy especialmente en una materia, porque sigo insistiendo en esta idea, que ahora voy a renovar, para ayudarlos a ustedes a pensar en un mar chico, chico, como es el Mediterráneo, mucho más chico, por supuesto, que el Atlántico y el Pacífico, que conoceremos más adelante, pero a cuyo alrededor, desde el segundo milenio, se nuclearon civilizaciones muy puntuales. Por ejemplo, ven que yo no me puedo quedar sin. Por ejemplo, estamos en el segundo milenio, ¿me ayudan a recordar sin temor, cooperando, y si meten la pata volvemos para atrás? Desde el segundo milenio tenemos civilizaciones netamente mediterráneas, que las vimos para clásica, por eso me meto. Por ejemplo, ¿cuál? Creta, la famosa civilización cretense, Egipto cuando se abre, después del periodo, ¿no es cierto?, que va a la zona del Levante, bien. Fenicio. Antes tenemos, sin duda, los micénicos, ¿sí o no? O sea, el segundo milenio estaría este Mediterráneo con la civilización cretense y micénica, con las especificidades que ustedes han visto. Sin duda, incorporamos, junto con el pueblo que hablaba el compañero, los fenicios, una circulación por el Mediterráneo que tiene otra particularidad. ¿Cuál sería? La navegación, es decir, la, el invento fenicio, fundamentalmente del calado de los barcos, que le da una mayor velocidad y demás, digamos, hace del Mediterráneo no solamente un ámbito tan redondeado en el Egeo, sino que se va hacia qué zona. Hacia Occidente, o sea, hacia el Mediterráneo Occidental. Para el Nuevo ya, ya tenemos la fundación de Cartago, nada menos. O sea, comenzamos una época, a ver si me ayudan, junto con lo que trabajamos en clásica, que denominamos época de grandes transformaciones, 10, 9, 8. Donde la Grecia continental se está consolidando a través de estas pequeñas unidades de producción y de reproducción, donde tenemos otros núcleos de civilización del Oriente, no solamente fenicios, ¿quién tenemos? Asirios, caldeos, persas. Tenemos sumers, tenemos persas. O sea, hay un autor, Karl Popper, que dice que precisamente todos estos núcleos de civilización van del Oriente al Occidente y que muchos es como que se pierden, es decir, en ese empuje hacia el Occidente o hacia el Mediterráneo Occidental. Entonces, es cierto que se pierden los asirios, es cierto que se pierden los eteos, es cierto que se pierden Sumer, o sea, toda la zona del Levante, toda la zona oriental, se pierde en provecho, son micro poblaciones microespaciales, que se pierden en provecho de un avance hacia el occidente. Comienza una época, no solamente el periodo de Homero, de grandes transformaciones, sino la famosa que estudiamos, época arcaica griega, donde aparece una navegación ya fortificada, ¿no es cierto?, favorecida por los fenicios y por su acercamiento hacia lo que es el Mediterráneo Occidental. Aparece un alfabeto, que supera los criptogramas del egipcio, del tan difícil de jeroglífico y demás. Aparece el ugarítico, chicos, ¿sí o no? Como alfabeto de pocos caracteres. Y después, el nuestro, digo yo, el griego, también caracteres del 17. Entonces que es muy fácil de reducir a los mecanismos de pensamiento abstractos bajados. O sea, tenemos alfabeto, tenemos navegación, estoy hablando de circulación por el Mediterráneo, entonces son elementos que van a favorecer esta navegación por el Mediterráneo. Hablamos de una Grecia del 8, de una Grecia del 7, de una Grecia del 6, ¿de qué estamos hablando? Muy bien, de la polis. Y la conformación es de la polis, que es una forma especial de ciudad-estado, que implica como carácter cívico, fundamentalmente, la fe y la acuñación. Ya aparece el tercer elemento, que va a ser ¿cuál? La moneda. yo tengo navegación, yo tengo alfabeto, yo tengo moneda. Lo que genera, digamos, superar un poco, aunque no del todo, el viejo trueque, ¿no es cierto?, de elementos naturales por el comercio, que amplía a su vez el espacio mediterráneo. Entonces, sin duda, ya con no solamente la Magna Grecia, sino ya colonias, factorías, fundamentalmente, de todo lo que es España y el sur de Galia, yo me quedo ahí. Algunos hablan de Britania, por la ruta vía Danubio, yo me quedo ahí porque estoy preocupada por el Mediterráneo. El comercio llega a su más alta... el comercio por el Mediterráneo llega a su límite más extremo, Gibraltar. No se olviden que también la fundación de sapoikías o factorías griegas llegan al Mar Negro, o sea, aparece también la colonización, el descubrimiento de zonas muy, muy, muy, muy pegaditas al Mar Negro, pero aparecen, o sea, un Mar Negro que en el momento de la época clásica griega va a ser fundamental, ¿para qué? Para la importación. Sí, exacto. Madera, la zona del Levante. Por supuesto, para ese entonces ya la Roma también abarcó el Mediterráneo occidental, ¿sí o no? ¿Luchando con quién? Con Cartago. Bien. Era una pura puja de intereses. O sea, puja que dura casi todo el siglo. Después del 200, antes de Cristo, podemos hablar de la expansión al Oriente. En línea general, lo que les quiero hacer ver es que fundamentalmente hasta el 4, hasta Alejandro, habría una expansión del Oriente hacia el Occidente. Es decir, hacia el Occidente, hacia el Mediterráneo Occidental o hacia el Occidente Mediterráneo. ¿De acuerdo? Y llegan a España, reitero, que es una gran zona, ¿eh? Ojo. Zona de metales, ¿no? Zona de minas, de explotación de metales. Por eso no hablamos tanto de poesía para la zona de España, sino hablamos fundamentalmente de factorías, ¿no es cierto? Que tiene extensión de metal bastante grande. Yo creo que la hazaña de Alejandro en tan poco tiempo fue, bueno, abrir el Oriente. Ahí sí, abrir el Oriente. Hasta Julio César, Y Roma en el occidente. ¿Cómo? Roma hacia el occidente. Sí. Con Cartago. Sí, sí. Bien. Hasta Julio César, yo diría, en donde saben ustedes que ahí se instaura esta idea, y gracias a Virgilio y demás, del llamado Mare Nostrum. Literalmente significaría el mar entre continentes, pero... Mar interno, ¿no? Como si fuera un mar río. Interno, ¿no? Mar nuestro, o mar de todos. Tiene un poco, digamos, varias acepciones, porque nucleaba a todo el mundo civilizado, a todo el mundo conocido y demás. Entonces, el interés más allá de lo que hemos estudiado en clase, que es ver cómo los griegos se acercaban a ese mar, cómo los romanos, ¿vieron? Porque no todo es lo mismo, el romano tiene su especialidad, el griego tiene la suya. Ahora, lo que estamos de acuerdo en que el Mare Nostrum se transforma con este apelativo en el imperio, porque bueno, el imperio romano abarca, o sea, abarca el Mediterráneo Occidental, abarca el Mediterráneo. Pero sigue siendo el Mediterráneo, el que ayuda. Es cierto que el Mediterráneo, es decir, el comercio marítimo siempre fue muy temido, ¿no? Siempre fue muy temido. Y, o sea, precisamente el Imperio Romano lo que va a inaugurar y enfatizar, son muchas rutas terrestres, ¿no? Pero bueno, ya para esta época, medianamente conocido, y se sabía, digamos, cómo navegar. Este, fundamentalmente hablando del mar como espacio marítimo. Después lo vamos a ver desde otro lugar. Bueno, y después sí entramos en lo específico nuestro, ¿no es cierto? Es decir, cuando ya el imperio va decayendo, las conquistas desde la época de Trajano ya se expandieron lo más extremo que se podía, y empezamos a sufrir, digamos, esa expansión y contracción que sufre el Imperio Romano en estos últimos siglos, o sea, en el 3, en el 4 y en el 5, cuando supuestamente cae para el 476, porque para algo necesitamos, digamos, una cronología fáctica, cae el aspecto político, cae la parte política del Imperio Romano. ¿Sí? Nuestra idea no es esa, es decir, precisamente lo que nosotros vamos a trabajar en otra clase a través del concepto de antigüedad tardía es las continuidades, también los cambios, por supuesto, que conlleva toda esta edad. Pero es cierto que la entrada de los germanos, por los diversos motivos que sabemos de clásica, penetran, hacen caer la parte política occidental del llamado Imperio Romano. Para ese momento, ya nosotros tenemos, como van a ver en nuestro primer módulo, otra ciudad neurálgica en el oriente, Constantinopla. O sea, ya tenemos Roma, ¿no es cierto?, sin duda, mucho más aún consolidada luego de la oficialización del cristianismo. Tenemos a partir del 330 y creada por Constantino, Constantinopla. ¿Se acuerdan de Constantinopla? ¿Constantinopla qué fue? La capital del... la capital del Imperio Romano de Oriente. De Oriente, por supuesto, y es el imperio que vamos a trabajar, y que dura hasta su caída en el 1453, ¿no es cierto? Pero fue una colonia griega, una colonia griega fundada hacia el 600 antes de Cristo. O sea, a ver, es muy importante la zona neurálgica. Los griegos, y en esto fueron los griegos megarentes, fundamentalmente colonizaron Calcedonia y Bizancio. Calcedonia y Bizancio. Si hago así, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy señalando? Hay un estrecho. En una puntita Calcedonia, en el otro Bizancio. ¿Qué estrecho estoy hablando? ¿Vos? O sea, para nuestro tema, bueno, cuando veamos Bizancio, chicos, para Grecia también, es muy importante. Dardanelas, Mar de Mármara, Bósforo y Mar Negro, ¿de acuerdo? O sea, ya los griegos, 600 antes de Cristo, frente a esa colonización que estábamos hablando recién, me siguen, ¿no? De la Magna Grecia, llegada a la Hispania, van, por supuesto, en otra oleada, más hacia el 600, al oriente. Les dije antes, creo, que colonizaron en los bordes del Mar Negro, porque evidentemente el interior era muy poco conocido. Pero aparte de esos bordes, colonizaron Calcedonia y Bizancio. O sea que la llamada por Constantino, ego el Constantinopla, es colonia. Bien. Y que inaugura el imperio que vamos a ver hasta el 1453. ¿De acuerdo? Bien. Y después, ¿qué se mueve, como diría Brodel, por el Mediterráneo? O sea, tenemos Occidente, con Roma, con todas las pujas, la complejidad, todo lo que vamos a ver, de este 4, 5, 6. Ya tenemos una ciudad de Bizancio, que sin duda en el módulo 2 vamos a ver similitudes, tensiones, conflictos. ¿Y qué aparece más adelante? El Islam. El Islam, para el 7. ¿No es cierto? En el espacio del mundo medio. Aparece en un espacio como es la Arabia, pero que está bordeando a través de la digamos, vamos a hablar mucho de nómades, de sedentarios, pero también fundamentalmente de rutas caravaneras, que reconocían el Levante como una zona bisagra, muy muy importante, van a conocer sin duda el Mediterráneo. Y precisamente cuando hablemos y complejicemos las tradiciones religiosas de la zona, vamos a incorporar, sin duda, la vista del Mediterráneo. Y bueno, ahí sí me paro en la famosa tesis de Henri Pirén. ¿Henri Pirén lo ubican? ¿Alguien lo nombró? No. Henri Pirén en la década, entre los 30, en la década del 30, fundamentalmente hablaba de que el cierre, que la terminación de la antigüedad clásica no podría estar nunca en el 5, que el verdadero cierre de la antigüedad clásica estaría en el 7, con el avance y la erupción del Islam que copta el Mediterráneo a su favor. Y es la famosa frase de Pirén que dice: ya para el 7 ni una tabla cristiana surcaba el Mediterráneo. Tal cual. Claro, la tesis de Pirén fue netamente economicista, como les dije antes. Fue muy criticada. Incluso su famoso libro, Mahoma y Carlos Magno, marcaba esos hitos históricos en donde ubicar el fin de la antigüedad. Yo le dije recién, el fin de la antigüedad. Metodología necesitamos, algunos años necesitamos para ubicarlo y periodizar. Pero en el 476 cae un emperador nada más. Esto lo vamos a profundizar porque lo necesito para el primer módulo. Pero vayan. Es decir, la metodología, los años, reitero, lo necesitamos, pero no podemos, como docentes, historiadores, decir que en una fecha se acaba todo. ¿Claro? Por eso vamos a impugnar el tema de decadencia, vamos a impugnar el tema de un montón de cosas, de cuestiones. Entonces, desde este punto de vista, fue un acierto de Pirán. Pero le dieron con un caño porque su mirada, él trabajaba mucho en la dinastía merovingia, era netamente economista. ¿De acuerdo? Reitero en su libro Mahoma y Carlos Magno. Perdón, ¿cómo se llama? ¿Llamaste un autor base su tesis solamente en una mirada, como en este caso, economista? ¿Está mal? Mira cómo se usaba. En definitiva, creo que ahora más utilizamos la interdisciplinaridad. O sea, hoy creo que ningún docente puede trabajar sin el apoyo de otras disciplinas que nos ayudan, que nos complementan. Pero somos producto de una época, por eso te digo. Es decir, lo que ustedes necesitan de nosotros, ¿qué es? Yo no puedo impugnar siempre al que hablaba de burguesía en Egipto, ¿cómo es? A Rosenbach. O Mondolfo. Oiga, O Mondolfo. O Mondolfo. ¿Cómo voy a impugnar nada menos que al gran Rosenbach? Porque en la época del 40, cuando él escribe, la burguesía era el tono y era... Y entonces hay fulanos que te hablan de burguesía para el Egipto, o te hablan... Es decir, ahora estamos en el 2012, necesitamos, como te dije antes, categoría de análisis apropiada. Pero por eso, es decir, si vos lo recibís de docente, vos le modificás. Bravo para clásica, lo han recontra leído, Bravo es la Biblia, habla de nobleza, ¿se acuerdan, chicos? Para Micenas, por Dios, horrible, a mí no me disgusta Bravo, por lo menos en el librito tengo todo. Pero ¿cómo vas a hablar de nobleza para el segundo milenio? De alta y baja nobleza. Alta y baja. Con un sentido valorativo. Alto y bajo imperio. ¿Qué es alto? ¿Qué es bajo? Época del principado o tardía antigüedad. ¿Qué es alto, bajo? ¿Me entienden a lo que voy? Ahora, yo no lo impugno. El docente te dice a vos, cuidado, en vez de usar nobleza, que es tan apropiado para un periodo histórico presente, habla de aristocracia, pega más. Es menos conflictivo. No pega tan mal a los oídos. Horrible ese término nobleza. No lo voy a impugnar a Bravo, aunque lo tengo vivo, y mucho menos a Rosenbach, que no solamente se murió, sino que le debemos tanto, y hablaba de burguesía parecida. Es decir, no vamos a impugnar los grandes autores, pero vamos a renovar ese vocabulario, esa terminología. Entonces, vamos a decir, y bueno, Pirena era fruto de su época, y Pirena analizaba por qué los merovingios que bajaron, subieron, estuvieron por ahí, todo lo netamente económico. Y después vino otra corriente, que anuló toda su propuesta, pero en definitiva la gran visión de Henri Pirén era ampliar, ¿entendés?, conceptualmente el periodo de la antigüedad hasta los musulmanes. Uy, ahí sí, dice acá, ni una tabla cristiana. Entonces ahí el Mediterráneo se modificó. Por eso me gusta tanto Dubí. A mí Dubí no me gusta, pero en esta introducción, si ustedes tienen, van a ver de las fracturas que habla Dubí y de cómo la iglesia, en tal caso, nace muy lejos del Mediterráneo, precisamente por la irrupción del Islam. Desde otro lugar, no lo voy a hacer hoy, trabaja este tema, lo trabajó Henri Marrou, pero es Peter Brown, ¿no? Que lo tenemos bastante como transversal en nuestro seminario, porque lo tenemos en muchos artículos, ¿cierto? Sin duda, lo económico lo incorpora, pero no es fundamental, lo transversal para trabajar estos periodos para Peter Brown va a ser las relaciones sociales, como le decía, saber cómo en la práctica social Occidente es cristiano, cercano Oriente musulmán, y fundamentalmente, bueno, trabajando en relaciones sociales, trabaja, y es un historiador, un antropólogo, ¿no? Trabaja cuestiones de poder. Poder de la iglesia, poder del Estado, religión, imperio, ¿sí? Esas variables que también lo hace Peter Brown. Pero fundamentalmente, reitero, enfatiza mucho el tipo de relaciones. Desde otro lugar, ¿me entienden? Esta antigüedad más larga. ¿Está claro? Hicimos un recorrido por el Mediterráneo. Bueno, y podríamos seguir. Lo que van a ver con Media, Carlomagno con nosotros también, hasta el 15, ¿no es cierto?, donde se abre otra. Es decir, precisamente el incorporar en la última unidad el norte de África y al Andalus me hace de apertura lo que después en el 15 va a ser el 16, la apertura del Atlántico, ¿no es cierto?, como nuevo foco. Y sin duda el Mediterráneo es opaco, sin duda, el Mediterráneo es opaco, ¿no? El Atlántico va a necesitar nuevas preguntas, ¿no? nuevas orientaciones, ¿eh? Aunque actualmente no. Actualmente los estudios del Mediterráneo, incluso hoy, con la problemática de las migraciones y con la problemática que tenemos en Europa, está cada vez más trabajado. Con el tema de la alteridad, con el tema del espacio frontera, hoy las investigaciones dentro fundamentalmente de España son muy importantes sobre este mar interior y la resignificación actual que tiene, en la problemática actual que tiene como mecanismo de circulación entre los que, bueno, se van y pasan, los marroquíes, los Francia, o sea que hoy el problema de identidad que nosotros lo abarcamos hasta el 15, trataremos de abarcarlo hasta el 15 en estos tres complejos, hoy el tema de identidad, el tema de frontera, el tema de espacio y demás, está en los estudios mediterráneos como con equipos, ¿no es cierto?, muy formados, para analizar qué pasa con lo contemporáneo. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, hoy el Mediterráneo y la identidad son dos temas muy, muy trabajados, y eso también lo pueden seguramente ver por internet y en los estudios actuales. ¿De acuerdo? Bueno, suficiente. Nota hoy, de color. Sí, nota de color. Está cerrada. Sí. Acá. Con Sabina. No, pero toqué con esto que decías, porque en realidad ahora se habla de mediterraneidad. Y desde los 70, en realidad, Serrat popularizó mucho su canción, el Mediterráneo. Y si tienen oportunidad, porque seguro como está Serrat, siempre vuelve a los clásicos, a pesar de que trae cosas nuevas, siempre todo el mundo le pide clásicos. Entonces, bueno, nada, que lo baja Jesús de la Cruz y que canta Mediterráneo, es insalvable. O sea que aprovechen a prestarle atención a esa letra, porque precisamente habla de la identidad del hombre mediterráneo y del valor de lo económico. Entonces habla del vino, habla del olivo, habla de las formas de producción con las cuales se identifica y se produce esto de la mediterraneidad. ¿No? O sea que es muy... Nada, no sabe color. La antropología, fundamentalmente. Estaba pensando en lo que dice Graciela, que mucho tiempo en la universidad estaba un articulito que había traído de cómo se puede ser griego durante 30 siglos. Así se... El de Mira. Antropólogo. O sea, la antropología en algunos años estaba vos, ¿no, Graciela? Cuando trabajamos parentesco. ¿Sí? Que trabajó en Floristanía y demás. O sea, los antropólogos, la antropología, una línea de la antropología, ha trabajado el Mediterráneo. Y ojo que todos los que se nuclean alrededor del Mediterráneo son muy dispersos, no somos todos iguales. Pero lo que ha buscado siempre la antropología son las similitudes en cuanto a prácticas sociales, comportamientos. Esta relación que dice Graciela, que es fundante, la relación hombre-tierra, la relación de el hombre comedor de pan, el agricultor. Y si nos vamos, porque lo he hecho, no a una gran ciudad, pero a las aldeas griegas, hoy, 2012, esto se continúa. Fundamentalmente el tipo de relaciones sociales, fundamentalmente las prácticas matrimoniales, que si bien hay un registro civil, se sigue necesitando de testigos que estén para ese matrimonio. Prácticas, que son tradiciones que se resignifican, pero que siguen existiendo, de cómo se puede ser griego durante 30 siglos. O sea, hay algo que define al hombre mediterráneo, más allá de las comiditas de cómo está de Nápoles. ¿Cómo se llama la chica? Bueno, ¿la qué? La chef. Margo Alessio. No sabía de qué estaba hablando. Que habla mucho de comida mediterránea. Ojo, también tenemos arquitectura mediterránea, ¿cierto? El tema de los dialectos, no, también. ¿Cómo se preservan los dialectos? Sí. La sobre todo, exactamente. Bueno, vamos a transformar en hombres del Mediterráneo por este hombres y mujeres, perdón, del Mediterráneo por este cuatrimestre. Tienen que leer los cuatro artículos, se divide en material y los vemos el lunes. Si pueden, traigan un planiferio mudo. ¿Planiferio mudo? ¿Un Mercator o un planiferio de verdad? No, lo calcan de alguna, no, porque tengan, vos viste que están los... Porque la idea sería que a medida que más vamos a la cursada, ustedes mismos lo vayan llenando. Se decía por el mapa de... Es hecho de vos, pero guay, ¿dónde estaba? Bien, o sea, pasan ustedes armando su geografía. En otra gente que utiliza otro tipo de mapas con las proporciones reales del mundo. Claro, está el Peter. Claro. impresionante. El Ministerio Pérez, que lo pueden bajar por internet. Sí, ahora hay muchísimas páginas que sobredimensionan. Bueno, lo charlamos en la próxima clase. ¿Qué lo sobredimensiona? Sino que si lo sobredimensionas el norte por sobre el sur. El mapa de Mercator, el que nos han hecho, han usado toda la vida y muestran a Europa que es mucho más grande que. Precisamente lo que tiene es una proporción diferente al planetario. Totalmente. Bueno, esa es bien eurocentrista el mapa del Mercator que nos han enseñado toda la vida. Claro. Ponen las proporciones de China con Groenlandia, Groenlandia el uno la ve más grande que China y China es cuatro veces más grande, o las proporciones de Europa que es así chiquitita realmente. Sí, como venimos va a crecer el Índico en nuestro. Bueno, chicos, nos vemos en el hemisferio. De la India, chido. ¿Viste al final la...? Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao.